Hola, una vez más, estamos en Cultura de Club antes del fútbol. La otra semana estamos en Cultura de Club, aquí con, en esta ocasión otra vez, mis dos compañeros, Jesús y Sergio. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy buenas. Ese es Sergio. ¿Eso significa buena o qué? Buena, ojete, da lo mismo. Ah, bueno, si tú lo dices. Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar hoy pidiendo un favor a toda la gente que nos oiga. Es que hay una serie de conciertos que organiza una gente que se llama Girando por Salas, GPS. Queremos hacer este llamamiento antes de que os vayáis a ver el fútbol. Os tenéis que meter en la página de GPS y ahí que se puede votar a los grupos que queréis que accedan a esta gira de conciertos. Y en esta ocasión os vamos a pedir el voto para nuestros queridos amigos los Cristolites. Os tenéis que registrar en la página, que eso no se tarda nada. Ahora lo colgamos ahí en el Facebook. En el mismo Facebook colgamos el enlace para que votéis por estos chicos, para ver si ya pegamos el pepinazo con ellos. Despegan. Y ponen a Jaén en el sitio que se merece. Para ello, para animaros, vamos a poner una canción que se llama Dime qué quieres, Cryptolites. Thank you. pues eso, a votar los cristolites. Vamos a ponerlo ahí. ¿Eh? ¿Dónde, Maki? Ahí, ¿no? Ahí vamos. Ahí. Pues lo que tú me digas ya. Hombre. Joder, pues que... Joder, estoy, ¿sí empezamos? Estoy hoy con el... con el guapo subido. Con el guapo subido. ¿Cómo se suele decir? Bueno, vamos a poner el primer tema de... unos chicos que se llaman Animal Collective, que han sacado disco nuevo. Aunque esta gente es el cuarto disco que sacan con sus miembros originales, son cuatro. Solo son cuatro miembros. Aunque ha habido algunos miembros que otros que han estado entrando y saliendo. Que es lo que gusta de los miembros. Lo... Mal y de los nueve discos, de los nueve discos solo han hecho cuatro. Y este último se llama Centípede HZ, que será la. El diminutivo de Hercio, ¿no? Sí, sí. Ahí vamos. Pues Centípede HZ han sacado su nuevo disco en este 2012. Y bueno, había que ponerlo, ¿no? Tienen buenas cancioncitas. La de My Girls, que es una de esas canciones que no suele gustar poner. Y bueno, había que escucharlo y exponerlos. Así que sin más paradas. Ay, creía que iba a decir sin más dilación y ya te iba a costar una caña. No, sin más paradas, vamos a poner el tercer tema de este disco nuevo. Se llama Rosy O. Y avanti. Animal Collective. Pues bueno, pues a ti te gustan. Que este último disco es paradito. Esto... Es raro, porque han decidido... La gente es que se grilla. Ya con 9 discos, pues... Ya saca, no saben ya qué sacar. Y este, según las entrevistas que he visto y tal, han decidido buscar un sonido continuo, como de radio, explorando cierto tipo de sonido. Lo que han hecho, una mierda. Muy atmosférico. Eso es lo que se cree. Atmosférico, lo único que tiene es el pedo que... Si vienes tú con el ceño fruncido, y sí. Y el ganador es... ¡Tarán! Bueno, pues yo voy a poner una canción, una referencia que saldrá a la venta el 15 de octubre de un sello que siempre, siempre da buenas noticias, que es Record Kicks. El disco sale a la venta el 15 de octubre, pero se puede adquirir ya a través de su página web. Que eso es muy fácil decirlo porque me imagino que, claro, hasta el día 16 a lo mejor no te lo envían, pero ya lo puedes comprar a través de la página web. Es de una banda del Reino Unido que se llama Hannah Williams and the Tastemakers. La canción se llama Walk It Out y el disco que, como digo, ya saldrá a la venta a mediados de octubre se llama A Hill of Feathers. Con todos ustedes, Hannah Williams y sus colegas. Hannah Williams, una de esas voces que no se deben dejar pasar, que no hay que desperdiciar. A veces está bien una vocecita dulce para el soul, para el blues o el rhythm and blues, en este caso no. Una voz potente y a la venta el 15 de octubre. ¿Y ahora qué, Sergio? A mí me ha gustado. Me ha encantado. A mí me ha encantado. Tiene una voz la piba esta. Impresionante. Impresionante. Sí, hay el apunte intelectual. Para eso he estudiado. Hombre, yo, además eres el único de los tres aquí que ha terminado los estudios, porque Max también estudió. Yo estudié y estudié. A ver, yo tengo cinco minutos de GB que me pillaron en el recreo. Yo era el rey de las chuletas. No quería decirlo. Ahora el rey de la chuleta es Álvaro, que cada vez que aparece por una barbacoa lo ponemos a cocinar. Yo de la otra. Ya imagino. Pero bueno, bueno, pues toca un tema dedicado a todos aquellos amantes del Camel y del Chesterfield. ¡Yuhu! Porque es un tema, a mí me encanta, de Belén Sebastián. Se llama Just Like, ¿no? No sé dónde tengo. This is Just a Mother Rock Song. Y es un EP que sacaron en el 98. Lo de Just Like me ha venido por una camiseta que tenía que ponía Just Like A y tenía un dibujo de una cabra loquísima. O sea, me encantaba esa camiseta. Mi madre le hizo un 8. Bueno, un 7. Un 7, no, le hizo un 8. La reventó para trapos, ¿sabes? Mamá, un saludo. Te quiero. I love you. Pero vamos a poner este temita que dura como unos 7 minutos. Si nos aburrimos de fumar, venimos y ahora seguimos. Claro. Y la verdad es que es un temazo. Las cosas como son. ¿Que dura 7 minutos? Sí, pero... ¿Y? Belén Sebastián. Avanti. Try to run away. I followed her across the city. She went out to the Easter house, 'cause she liked the sound of it. She didn't have a single penny. She stuck a finger in the air. She tried to flag down an aeroplane, I suppose she needs a holiday. I put my arm around her waist, she put me on the ground with judo. She didn't recognize my face, she wasn't even looking. Laura's feeling just ideal. Her horoscope was nearly perfect. She's thinking of something to do, 'cause she is a birthday girl. She walked right to the edge of town. She saw me lying in the park. Took Emma by the hand, they got a lot in common. I'll leave them to do what they want. I'll leave them to do what they need to. I'll go and play with words and pictures. I'll admit I'm feeling strange. Thank you. shelf again. Now I could tell you what I'm thinking, but it never seems to do you good. It's beyond me what a girl can see. I'm only lucid when I'm writing songs. This is just a modern rock song. This is just a sorry lament. We're four boys in our corduroys. We're not terrific, but we're competent. Stevie's full of good intentions. Riches into rock and roll. Stuart's staying in and he thinks it's a sin. Lo que acabe. Muy bien. Suficiente. Bueno, porque este tipo dice que es una canción de rock moderna, pero. Bueno, son Belén Sebastián. Eso sí. ¿Ves? Por ahí sí me has convencido. ¿Ves? Bueno, pues ahora me toca a mí. Y me voy a poner un tipo prácticamente desconocido. Sí, para el gran público como somos nosotros. Y se llama Tony Clark. La canción que me hemos escuchado es de 1964. Este tipo nació en Nueva York, pero se crió en Detroit. Escribió para muchos artistas grandes de la época, como, bueno, la más grande, Etta James. Aunque su mayor éxito en solitario fue The Entertainer, no vamos a poner esa. Vamos a poner algo que creo que es muy significativo, sabiendo la forma en que murió. Murió en el 71. Su mujer le disparó en defensa propia. Y, ¿en defensa propia? Sí. Sí, su mujer le disparó en defensa propia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, sí, bueno, estaban separados. El tío apareció... ¿Con una de Ohio? Apareció... No, no era de Ohio. ¿Ohio? No, de Ohio ya... Esperalo al final para el Ohio. ¿Sí? Sí. Y apareció por... Estaban separados, apareció por su casa, la amenazó y cuando iba a agredirla, la mujer sacó un arma y le disparó. Un tipo que se presenta en la casa de su exmujer para agredirla solo podía componer canciones de amor tan bonitas como esta. Ain't love good, ain't love proud. Each and every one of you to give me some assistance and yell out loud. Ain't love good, ain't love proud. Ain't love good, ain't love proud. Let me hear the music. All right. It's a private world when you're Tony Clark, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a acabar? ¿Quién se lo iba a decir? ¿Sí? El pobre tico mío. Sí, nos salió en nuestra serie favorita de los sábados. ¿Lo sigue echando los sábados a lo de Crímenes Imperfectos? No, eso es entre semana. ¿Entre semana? Por la mañana, Crímenes Imperfectos. Con Dominic Dune. Pero este no era ni rico ni famoso. Entonces tampoco... Este era un negro, ¿sabes? Que componía y grababa para Chess. Entonces, esta gente como nosotros no salimos en ricos y famosos ni nada de esto. No somos Richie Ricardo. Bueno, ¿a quién le toca ahora? Porque creo que me toca a mí. Vamos con Moby Record, man. Moby Record. Venga, no te lo voy a cantar hoy. ¿Cómo lo va a cantar? No, no, vengo, no, no. Vengo con la garganta tomada. ¿Tienes la garganta tomada? Sí. Tómate algo. En eso estoy. Bueno, pues sí, me toca a mí. Vamos allá, con un poquito de cine. ¿Qué nos trae? Pues mira, os traigo una película que protagoniza un actor que fue galardonado la semana pasada en el Festival de San Sebastián. Y estaban este año que lo daban todo y han estado dando premios Donostia por aquí y por allá. Lo daban todo. Sí, premio, sí. Premio Donosti, pero... 5, ni más ni menos. Pero bueno, era porque era... el 60 aniversario, ¿no?, del festival, la 60 edición. Y bueno, se lo dieron a uno de ellos, a Ewan McGregor, y es un actor que a mí particularmente me gusta bastante, y sí, como actor, a mí es muy atractivo el chico. Ya está. Bueno, y pues eso, aprovechaba para traer una peli que rodó, que interpretó en el 98, que se titula Velvet Goldmine, y que, pues no sé, aprovecho también porque es un estilo musical que tampoco hemos puesto mucho por aquí. Por ¿no? algo será. Una vez hemos puesto a T-Rex, que yo quiero recordar, ¿no? A T-Rex, bueno, cuando trajiste también la de Robbie Horror Picture Show. Sí, sí, de verdad. Y nada, la peli de un director que ya hemos tenido también por aquí sentado con nosotros, Todd Haynes, que fue cuando estuvimos hablando de I'm Not There, el biopic sobre Bob Dylan. La peli es del 98, como ya he dicho, y no sé, el productor ejecutivo es Michael Stipe, de REM, que estuvo muy interesado en colaborar en la película. Y los intérpretes son, pues como ya he dicho, Ewan McGregor, Jonathan Rhys-Meyers, que este es uno de sus primeros papeles así protagonistas y el que le da un poco la fama. Luego ya empezó a rodar con Woody Allen y protagonizó Los Tudor y tal, y ya está, se metió en el mundillo así a un nivel más internacional. Christian Bale, que no creo que necesite presentación, desde El Imperio del Sol, ¿no? Fue la que rodó, hasta bueno, ahora la última de Batman y tal. Soy y Batman. Toni Collette, que la recordaremos todos por su papel en Pequeña Miss Sunshine. De las Collette de toda la vida. De las Collette de toda la vida, exactamente. Buena familia esa. Y nada, pues el título de la peli, Velvet Goldmine, está inspirado en una canción escrita por David Bowie para su famoso disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spider from Mars. Vamos, el Ziggy Stardust de toda la vida. El Ziggy. El Ziggy. Y bueno, aunque en un principio la idea de que tenía Todd Haynes era hacer, como luego más tarde hizo con Bob Dylan, una especie de biopío, biografía sobre David Bowie, al final no pudo ser así, no pudo poner a David Bowie como protagonista y contar algo más real, porque este hombre pues se negó porque tenía pensado él también hacer una película en esos años sobre su personaje. Y al final pues nada, está todo basado en una ficción, aunque obviamente tiene sus paralelismos con la historia de aquella época. Y bueno, la primera canción que he rescatado de la banda sonora se llama TVA, una canción de Iggy Pop and the Stooges, y que para la película está interpretada por Ewan McGregor y la banda Wild Rats, que ahora más tarde hablaremos de ella. ¡Vámonos! Yeah. Ea. Esto sí que me gusta. ¿Qué es esto, Curro? Ilústranos. Pues ese en particular era... a ver, este era... Bovidarin. Cantando el lobo. Ha salvado ahí el tipo, ¿eh? No, no, es que claro, ¿no? Es que de esta canción tengo varias versiones. Y que esta... Espera. Este es Bovidarin cantando el lobo. Es que también tengo la de Nat King Cole, sí, que es también espectacular, pero esta en particular es Bovidarin. Pues muy bien. No. Después de ese pildorazo de glam, ¿eh? Vamos a sacar agua. Aún quedamos un poquito, ¿eh? Unos chicos, un cuarteto, mitad australiano, mitad ingleses, se llaman Hello Darling, han sacado disco ahora también en 2012, se llama Europe, para todos aquellos que no habléis el inglés como yo, Europa, y tiene temitas muy buenos, el mismo Europa, tercer tema del disco y el primer tema del disco Neil Armstrong. También está chulo, pero yo me voy al primer disco que sacaron en 2010, se llama igual que ellos, Hello Darling, y nos vamos al segundo tema, se llama The Polaroid Song, y me gusta a mí la voz de esta chiquilla fresca. Vamos a escucharla, pues. Dale. Dancing on my own to a record that I do not. Esta sí me ha gustado. A mí también me gusta la voz de esta chiquilla. Sí, claro. La voz. ¿Eh? La voz. Yo la no sé, no he visto nunca a la chiquilla, no. Hombre, yo personalmente tiene, tampoco. Tiene una bonita voz. Hijo mío, es lo único que he dicho. Muy bien. Relájate. Muy bien. ¿Eh? Yo me relajo. Que si me relajo, me paramos. Te vas para abajo. A falta de chistes malos nuevos de Marta, pues tenemos malas rimas nuestras. Claro. Podríamos invitar un día, ¿eh? Sí. A aquí una de chistes. A una ronda de chistes, sí. O no. voy a poner ahora un tiparraco. Que se llama Bo Diddley, probablemente una de las personas más influyentes en el mundo de la guitarra, sin ser ningún virtuoso ni falta que le hacía. Un tipo que tocaba la guitarra como si estuviera tocando percusión, y que ya hemos puesto aquí en alguna otra ocasión. Otra rima, ¿eh? Soy el rey de los ripios. En esta ocasión vamos a escuchar una grabación que hizo para la Chess Records en 1966. Bo Diddley con la canción Baby. Bo Diddley, damas y caballeros. Y ahora vamos con Sergio. ¿Eso ha sido tu pase? Totalmente. No te mereces menos. Joder, bueno, pues aprovechando que acaba de empezar el Madrid en Canal Plus. Antes lo echaban los partidos también en Canal Sur. Lo mismo, por eso tenemos hasta más audiencia hoy, ¿eh? Pues sí, es posible. Es posible, tengamos dos o tres más. Y... ¿qué estás haciendo? Te deja el macho pegar. Ay, necesitamos una webcam aquí dentro. Bueno, vamos a seguir con Echo and the Bunnymen. Un gran grupazo. de Liverpool, estos chicos que llevan, se juntaron en el 78, un buen año. Y el 72 fue mejor. Bueno. Y bueno, se tiraron hasta los finales de la década de los 80, sacando buenos discos. A finales de los 80 se tomaron un descanso, y cuando se tomaron el descanso, uno de sus miembros se fue de la banda, otro palmó en un accidente de tráfico. Intentaron volver a juntar la banda con otros miembros, músicos, pero eso no llegó, no terminó a cuajar. Luego otro integrante de los originales volvió a palmar en otro accidente de tráfico. Volvió a palmar, palmó dos veces ese tío. Qué fenómeno. Tú sabes. ¿No? Ha sacado el latiguillo, ¿no? Hombre, que si dice, el miembro volvió a empalmar, lo entiendo. Que ese miembro volvió a palmar. Tengo que estar contigo ahí a la que salta. Bueno, vamos a poner el tema de un disco del 84, Ocean Rain. Y el tema se llama The Killing Moon. Y esto es Echo and the Bunnymen. ojos. ¿Has pillado? La, Maggie, la, te gusta darle la lucecita roja antes de que se acabe. Qué canción más bonita se ha marcado, ¿eh? Vaya, vaya. Con The Killing Moon has conquistado, Maggie. Dedicado a todas las niñas guapas de... ¿De tu casa? De aquí, de la pecera. Esa va para ti, Jesús. Bueno, pues ahora seguimos con el viejunismo, que por fin ha vuelto a mi cabeza. Bueno, nunca se ha ido, pero había desaparecido el programa. Vamos con, a ver, uno de los primeros temas de Rhythm and Blues que fue versioneado por un blanco. Este blanco del que hablamos era Tennessee Ernie Ford. Fue un tema que se llama I Don't Know. Y este tema pertenecía a Willie Mabon. Pues bien, no vamos a escuchar ese tema de Willie Mabon, vamos a escuchar otro tema de 1953 que se llama I'm Mad. ¿Qué te parece? Breathe round wonderful, beautiful world, and the wonderful water around the curve, and everything that's in the world, I hops up and marries a glamour girl. I'm mad. You've done me wrong this time, baby. I'm mad. And you have the nerve to try to be glad. Ask my baby, could you stand to see me cry? She said, yes, I could stand to see you buried alive. I'm mad. You've done me wrong this time, baby. I'm mad, and you have the nerve to try to be glad. Can go down in the bottom of the sea, count the grains of sand, peep through muddy water and spy dry land. I'm mad. I'm mad. I'm mad. And you have the nerve to try to be glad. Now everybody wants to know about the clothes. But them fine dresses I've been buying you, you don't wear them no more. Won't be any more washing than hanging upside the wall and throwing them out the window, running out catching before they fall. I'm mad. I'm mad. I'm mad. And you have the nerve to try to be glad. Para estar loco se le escuchaba bastante calmado. ¿No? Sí. Vamos con el Dita, ¿eh? Risueños. Se me ha cambiado el ceño, ya no está fruncido. Ya te veo ya. Ya solo está... medio fruncido. Medio fruncido. Bueno, seguimos con... Happy Mondays, toca ahora. Es que lo he hecho de memoria, no miro el papel, yo soy un pro. Ahora toca Happy Mondays con su tema Step On. Tema de... El disco es del 80 y lo diré. Estoy intentando hacerlo de memoria, pero va a ser que no. El, chico de los, el disco es del 80 y... 89, ¿no? Lo voy a decir ahora. Bueno, ahora seguimos. En finales, no, seguro. Tita, tita, tita, tita, tita. Dale a la maquinilla. Pills, Thrills and Bellyaches. Del 90. 90. Ya, con este era el octavo tema. Dura 5:17 para todos aquellos que os gustan las canciones de más de 5 minutos. ¿A ti te gustan, no, Corrito? Me parecen fabulosas, pero solo en el programa. Según, exactamente, eso te iba a decir. ¿Según dónde? Bueno, da igual, esto es un temazo, lo mires por donde lo mires. Y bueno, pues vamos a escuchar. No, es muy bailón, es muy de poner. Es la única canción que no escribieron del disco, que no escribieron ellos solos. Aquí contaron con la colaboración, atención, de Demetrio y de Congos. Claro. De Demetrio. Demetrio. Y Congos. Muy bien. Claro, sí. Congos era muy famoso. Siempre. Este era, estaba ahí en el. Este en los 90. En el, del, sí, ahí, sí. De la balompié galinense. Tocaba el triángulo eléctrico. Ah, bueno. Dale. Tema ya. We'll be right back. Pues sí, señor, muy buenos los Happy Monday. Y se nota, la aportación de Demetrio y de Congo. Y de, ya te digo, una barbaridad. Sí, lo que no sé es quién de los dos era el que silbaba, si Demetrio o Congo, porque Congo, vaya tela, qué mal silban, ¿eh? O sea, que era bien, ¿no? Pero no, bueno, no es de recibo. Vamos a seguir con Todd Haynes, su Velvet Goldmine. Y bueno, ni que decir tiene que una parte muy importante de la peli, sin duda alguna, su banda sonora. Que, como he dicho antes, Michael Stipe estuvo como productor ejecutivo y también quiso intervenir, coordinar o intervenir de una forma o de otra en la banda sonora. Y que está compuesta, lógicamente, por grandes éxitos del glam rock. Algunos de ellos suenan en su versión original. Y otras pues son versioneadas por grupos y artistas de la época de cuando se rodó la película, en el 98. Y aparte se crearon dos bandas para la grabación de la película. Dos bandas de estas que suelen llamar supergrupos, ¿no? Que una de ellas es The Wild Rat, que es la que hemos escuchado antes interpretando con Ewan McGregor la de TVA y que está compuesta pues por gente de Matt Honey, de Stooge, de Sonny Jude, entre otros. Y otra de las bandas, la segunda, es The Venus in Fur, que está integrada por Tom York y Johnny Greenwood de Radiohead, Andy Mackay de Roxy Music, Bernard Butler de Sweat y Paul Kimball de Grand Le Buffalo. Y la segunda canción que he rescatado de la banda sonora, la he rescatado porque es un tema, una banda que me gusta particularmente y me gusta también mucho la banda que interpreta el tema, que me sorprende bastante que hayan sido ellos, porque no me lo imaginaba yo interpretando Personal Crisis de New York Doll, y son ni más ni menos que los Teenage Fan Club con Donna Matthew, y la canción, pues eso, ya le he dicho, Personal Crisis. Perdón. Gossiping about the next act. Seguimos a lo loco para la chavalada en Onda Jaén. Muchachada. Cultura de Club. En colaboración con la Concejalía de Juventud y la Sala de Club. No se olviden, en su lugar de reunión, where everybody knows your name, you little bastard. En fin, en la máquina expendedora no hay bebida alcohólica, tenemos que asegurarlo. Solo hay tabaco. Y a veces. No, digo en la de aquí. En la máquina expendedora del club somos nosotros mismos. Bueno, seguimos con el viejunismo de la mano de Ernie K. Dow. Un tipo de Nueva Orleans que consiguió su primer éxito, que es el que vamos a escuchar, en 1961, compuesto por uno de los grandes, grandísimos de Nueva Orleans, Alain Toussaint, que se llama Mother in Law, dedicado para todos aquellos que tengan suegra. Ernie Cato. Viva Nueva Orleans. Y con tipos así iría el mundo mucho mejor si todavía estuvieran en la radio a diario. Pero en fin, vamos a hacer. Pellizcando. Pellizcando los pezones de la nación. Bueno, seguimos con. Sí, vamos con otros que tampoco son mancos. No, estos chicos escoceses de Glasgow, Primal Scream, que llevan desde el 85 con Bobby Gillespie a la cabeza. Y bueno, vamos a poner un tema de un disco de 1990, Screamadelica, que es básicamente el que le lanzó ahí al éxito y a la fama y a las mujeres, al dinero y, al vino. A todo. Y es uno de los discos básicos, creo, que todo el mundo debería tener en su discografía. Y vamos a poner un tema que se llama Moving Up Up. Suena no que tengan corte, una emisión. I Bueno, pues después del buen rollito que nos han dejado los Primary Screen con su Moving On Up, vamos a ver qué se cuece culturalmente en Jaén para tirarnos a la calle mañana por la noche y no recogernos ya hasta el domingo, por lo menos. Hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene, hasta Navidad. Hasta que se acabe la feria, por lo menos. Pues mañana jueves, dentro aún de los actos del Made in Jaén 2012 en el Teatro de Aimelia, a partir de las 9 tenemos la actuación del cuadro flamenco de Carlos Santiago con su espectáculo Reflejos. L. Ahí está, Curro, ahí está. Te veo. Claro. El viernes 5, aquí vamos a hacer un alto. El viernes 5. Un alto. Atríncame el pepino. Nuestro gran Rufus. Ese. Firefly vuelve con su programa de radio El Laboratorio. Aunque su emisión normal pasa a ser los martes a las 10. Este viernes tiene un programa. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, perdón. Uh-huh. Lleva razón aquí, Curro. El apuntado. Este viernes hará un programa como presentación de temporada a partir de las 11 de la mañana y que cuenta con la entrevista de Ainara Legardón, Elastic Band y Guadalupe Plata. Así has que entrado en el laboratorio de Rufus de Firefly. Que lo tenemos aquí con nosotros. Ya nos gustaría, ¿eh? Ya nos hará otra visita otro día. Aparte del programita de nuestro gran amigo Rufus, el viernes 5, dentro también del Made in Jaén 2012, concierto de Amparo Sánchez, presentando su nuevo disco Alma de Cantaora en el Teatro de Aimelia a partir de las 9 de la noche. El viernes también en el bar El Mercado, prefiesta homenaje al Lagarto Rock. Pues que se pasen por allí, se sortearán entradas, camisetas y muchas cositas más. Así que si quieren saber, que se pasen. Y en la sala Teatro Extremo, la compañía El Montacarga de Madrid representa Perra Vida Dulce Sueños a las 9 por solo 8 euritos. Y el sábado día 6, pues llega el gran día, que estamos esperando parte de los jiendenses, que se han currado durante muchos meses los chicos del Piturda y todos sus colaboradores. Y llega el día del homenaje al Lagarto Rock en el Auditorio de Alameda a partir de las 1:30, apertura de puerta, precio de entrada 14 euros anticipada y 17 allí en taquilla. Y bueno, qué decir más, el que no sepa aún de qué va esto puede entrar en la web del Piturda, homenaje al Lagarto Rock, y se pone al día. Y el domingo 7, también dentro de lo previsto para los actos previstos en el Made in Jaén 2012, Ironía Teatro representa el viaje de Puntualín en el Teatro de Aimelia a las 12 de la mañana. Muy bien, ¿y en Le Club qué, Mac? En Le Club, ¿qué tenemos este fin de? Música, Marquito. Limonada, orange. Celesto amigo, orange, limonada. Pues en Le Club el viernes tenemos una pinchada indie de pop, rock, es estupenda. Aquí el Menda dará. ¿Patilla? Aquí el Menda Lerenda. Buena madre, el Menda Lerenda. Medicina. Y bueno, el sábado estando el Lagarto, el concierto es una gilipollez de hacer. Con lo cual, en cuanto que la gente vaya saliendo del Lagarto, pues que se vaya metiendo en la boca del lobo. Y allí lo daremos todo. Bienvenidos al E-Club. Ahí vamos. Ahí estamos para ofrecer a lo largo de todo el año cositas también. Bueno. Y ya iremos poniendo al día de la agenda. Vamos con Benny Esperma. Pues sí, antes escuchábamos la de bueno, da igual, la sorpresa, que no es una sorpresa, pero era otra, que es que este tal Benny Spellman era el que hacía la segunda voz de la canción que acabamos de escuchar antes, la mía, la de Mother in Law de Ernie K. Dowe. Nunca lo hubiera dicho. Eran todos, sí, eran todos una gran familia, digamos. La gente de la Chet Records y de Checker y de. En fin. La época dorada de la música mundial. Bueno, también de Nueva Orleans. También escrita por Alain Toussaint. Esta canción no fue un éxito para él. Y curiosamente. A este tipo empezó a conocerlo la gente gracias a la cara B de este disco, que era Fortune Teller, que popularizaron posteriormente los Rolling Stones. Pues la canción que vamos a poner es de 1962. El amiguete de Benny Spellman. Hay que deletrearlo bien, ¿no? Benny Spellman. La canción se llama Lipstick Traces on Cigarette. Y suena muy bonita. Your pretty brown eyes, your wavy hair. I won't go home no more, cause you're not there. I'm telling you now, like I told you before, I'm so in love with you, don't leave me no more. Lipstick traces on a cigarette. Every memory lingers with me yet. I've got it bad, like I told you before. I'm so in love with you, don't leave me no more. Won't you come on home? Won't you come back home? I want you come back home. I'm crazy about you, can't do without you. I want you come on home. Lipstick traces on a cigarette. Every memory lingers with me yet. I've got it bad, like I told you before. I'm so in love with you, don't leave me no more. Like I told you before, I'm so in love with you, don't leave me no more. Benny Spellman. Spellman. Yeah. Además, lo de deletrear era un chiste porque spell en inglés también significa deletrear. El verbo to spell es deletrear. Spellman, el hombre que deletrea. Todo. No esperma, que eres un marranete. El hombre que... Ok. Bueno, vamos a seguir con un tema de un grupo que se llaman The Charlatans. Mira tú. Mira tú. Estos chicos de Reino Unido, que junto... con grupos como hemos puesto antes, como Happy Mondays, o como si no nos cae ante un rayo, pondremos en breve Stone Roses, formaron esa corriente denominada Madchester y que tantas alegrías nos dio a algunos. En fin. Y como vamos a hablar de Charlatan, voy a aprovechar para ahí durante... estos primeros programas que hemos tenido, ha habido algunos amiguetes que nos han dicho: me encanta escucharos porque parece que estamos de cañas con vosotros. Que sepáis que aquí tenemos agua. Sí, sí, no me vayas tú a pensar. Para todos aquellos que penséis que aquí tenemos también un grifo de cerveza, de momento no. Así que si queréis... lo seguimos intentando. Si queréis escuchar música y... como si estuvierais tomando una caña con nosotros, veniros al club. Ahí vamos. Porque... ahí vamos, cómo hemos resuelto el problema. ¿Eh? La incógnita ahí. X está resuelta. Ahí, no hay incógnita posible. Seguimos con The Charlatan, con un tema que prácticamente lo lanzó. No fue el primer single que sacaron, que fue Indian Rope, pero ese single consiguió que lo fichara un gran sello y pudieron sacar The Only One I Know, que es el tema que vamos a escuchar ahora mismo. We'll be right back. apuntándome un punto para el viejunismo, tengo que decir que hay partes del bajo de esta canción que parecen prácticamente plagiadas del Town Called Malice de The Jam, que a su vez está prácticamente plagiado de cualquier canción de la Motown. Vale, para ti la perra gorda. Bueno, pues seguimos con los viejunos. Me ha dado por Nueva Orleans. Supongo que porque ya ha empezado una de mis series favoritas, Tremé. Y porque a pesar de la que cae por allí, siempre ha sido como mi lugar seguro, el lugar al que huir cuando las cosas van mal. Mi mente se convierte en una burbuja que encaja perfectamente con mi cara de pan y me aíslo en Nueva Orleans. Así que vamos con Eddie Bob, una canción de 1958 que se llama la gente dice de Eddie Bob que él, después de Fats Domino, el oriundo de Nueva Orleans que más canciones ha grabado en la historia, y ciertamente lo dudo mucho, pero bueno, Eddie Bob, Hey little girl on the other end, I've been trying to date you since school began. On Monday in class I tried to catch your eye, but you turned up your nose and passed me by. Your mama said, son, she's out on a date. I wanna meet you so, for Friday night, and I just can't wait. I'm as happy as I can be, 'cause I know you're the little girl for me. I wanna meet you so. On Saturday evening we'll look at TV, we'll tune to Bandstand, just you and me. We'll have our own private hop, doing the walk, the stroll, the chicken and the bop. I wanna meet you so. Eddie Bo. Eddie Bo, me gusta a mí. ¿Y ahora qué? Pues ahora de Eddie Bo a Velvet Goldmine de nuevo. Madre mía, el glam. El glam no tiene fin. Bueno, pues. Velvet Goldmine puede recordar a un gran clásico de la historia del cine. En la forma de hilar la historia que tiene su director, Todd Haynes, puede recordar un poco a la forma de contar la historia que tuvo yo, Orson Welles en Ciudadano Kane, al igual que Orson Welles en Ciudadano Kane en la historia. encargan a un periodista que averigüe el significado de las últimas palabras del protagonista de la película, la famosa Rosebud. Todd hila la historia de su película a través de la figura de un periodista al cual su jefe le encargan que investigue qué pasó con Brian Slade después de haber fingido o escenificado su propio asesinato en un concierto hace 10 años, hace una década. Y entonces este protagonista, el coprotagonista Christian Bale, en su papel de Arthur Stewart, se pone a investigar qué es lo que pasó con este personaje, y a la vez pues hace un viaje al pasado rememorando aquellos tiempos. Lógicamente también fue fan de tanto de Brian Slade como de Kurt Weill. Y, en fin, un viaje a su juventud, donde reconoce su verdadera orientación sexual y en fin. Nos cuenta así la historia el director, y creo que tiene cierto paralelismo con la forma de contar Orson Welles en su historia en Ciudadano Kane. El último tema, la última canción que he rescatado de la banda sonora, no vamos a poder complacer en todos los gustos musicales a David Dávila. Miguel Dávila con Brian Eno y Rossi Music, pero sí lo vamos a poder hacer con Placebo, porque la última canción que he rescatado de banda sonora es precisamente la de 20th Century Boy de T-Rex, y que para la película la interpreta, pues, Placebo. Bueno, pues la última canción que ha rescatado de Velvet Goldmine, con Placebo. Muy bien, ¿eh? Pero prefiero la original. Yo también. Bueno, Miguel ha quedado muy reconocido, ¿eh? Y bueno, vamos a... Otra vez nos vamos a remontar, esta vez al año 65, con una de las divas de San Luis, Missouri. Esta vez acompañada con un tipo que Mac va a creer que le resulta familiar. Estamos hablando de Bobby McClure. Coño. No es su hermano Troy. Con Bobby McClure, una canción, una preciosa canción, como digo, del 65, que se llama Don't Mess Up a Good Thing. Fonte La Paz y Bobby McClure, quizá le recuerden de otras canciones como... Y Bobby McClure. Del clan de los McClure. De toda la vida. Bueno, pues nos queda ya poquito y voy a poner una canción que un tal, es la preferida de un tal Robert Smith, que la compuso para una chica que por la que, cual estaba loco perdido, pero no consiguió nada antes de comerse a sí mismo. Y cuidado que te atragantas, también lo he pillado bebiendo agua. Se ha pegado un empacho gótico. Y bueno, es su canción preferida de todas las que ha compuesto y una más popular entre el público, y que detalla ese amor perdido diciendo, hablando con, dentro de la letra con, dice, encontrándome solo sobre el mar encrestado que robó la única chica que amé y la ahogué en lo profundo de mi interior. Y ahí se quedó, y año, ¿eh? Se ha quedado ahí en su interior. En fin, la canción es Just Like Heaven. Y... como el cielo. Nos vamos. Bueno, yo me voy. ¡La mierda! ¡Ja, makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. And threw her arms around my neck. Show me how you do it, and I promise you, I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Y qué triste, ahora que sabemos además la historia, ¿eh? Oh. La causante de la gordura de Robert Smith. Bueno, pues llega al final. Al final, chicos, hay que despedirse por esta semana. Es una pena. Pero voy a alegrar la despedida con una anécdota. Y es que la canción que vamos a poner, que es de los Moonglows, el clasicazo para acabar, se llama Sincerely, fue la primera publicación que hicieron en Chess Records en 1954 y fue un éxito. Eso debería alegraros, pero os va a alegrar más todavía saber que una versión que hicieron un grupo de chicas que se llamaban The My Wire Sister tuvo más éxito todavía y estas chicas eran de Ohio. ¡Ah, hombre! Se había olvidado ya que Ohio, iba yo a meter por alguna forma a la capital mundial del caucho. Ohio. Pues ya sabéis. Con lo que saquemos del bote, este año vamos a ir a Ohio. Seguramente. Yo creo que nos corren a neumáticos. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Sergio. Un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Bueno, a vosotros veo antes. A todos nuestros oyentes, recordad, la semana que viene estaremos en Onda Jaén, también con la colaboración de la Concejalía de Juventud y la Sala Le Club. Hasta la semana que viene. Sincerely. Please say you'll be mine. Oh, Lord, won't you tell me mine? I love that girl is so. She doesn't want me. Oh, I'll never, never, never, never. I'll do.